Unidad número 1. En esta unidad se va a ver el uso de la partícula wa y del verbo des en su forma positiva y negativa. Watashi wa Junko desu. Watashi wa Maya ja arimasen. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa kaishain dewa arimasen.